Aquí comienza El Ovillo de Colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Somos un ovillo de sueños, esperanza, sonido y palabras. ¿Cómo hacer bochinche? ¡Desovíllate! Somos rondas que se hacen ovillos. Radio de chicas y de chicos. Desovillar. Membrillo no es el nombrecillo de un hombrecillo de mimbre. Quiere tocar en la orquesta, aunque sea un día de fiesta. Más en la orquesta, ni aún de fiesta, nombran un miembro de mimbre, a menos que sepa tocar el timbre. Hola, ¿cómo están, amigos de El Ovillo de Colores? Hola, Edu. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Rocío? Hola, Demi. ¿Cómo están? ¿Bien? Contarles que estamos en el programa número 22 de El Ovillo de Colores. Programa pensado, producido, remado, hecho, actuado y musicalizado para niños y para niñas. Sí, muy lindo. Es un día, es un número de programa re súper mágico. Mágico y también, bueno, las 22, que las hinchas de gimnasia, el 22 es un ¿viste? Número. ¿Viste que es mágico o no? Yo que ni tengo ni idea de que la 22 es la help. Bueno, va, ahora sí tengo idea. Bueno, y contarles que estamos saliendo por aquí por Radionauta 106.3. En esta radio comunitaria que tanto queremos y también por otras radios que queremos, que es la Charlatana 98.5 de Berisso, de la calle Nueva York, y también la 90.5, que es Radio Futura, nuestra radio amiga, donde también siempre contamos a los chicos y a las chicas que es una radio pionera en las radios comunitarias de La Plata. Sí, qué bueno. Yo la tengo en mi mente. Sí, siempre, así forma que parte. La recuerdo. Hoy la recuerdo. Tengo una amiga. Hoy nos que... recuerdo, ¿no? Así para sentirme futura. Hoy nos recuerdo. Una amiga, Alicia, que vive ahora en San Martín de los Andes, que en la década del 90 se había llevado cassette grabados de Radio Futura para escucharlos allá. Mirá vos, porque extrañaba. Ah. Y contarles que este programa, El Ovillo de Colores, es el programa de la biblioteca Héctor Germán Westergel, que está aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez, en la calle 60, número 772, entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata. Y estamos saliendo para el barrio, para la ciudad y también para el mundo vía internet. Y desde acá, ya que decimos que parte del mundo nos está escuchando, si nos estás escuchando, Nora, ahí en Ushuaia, vía internet, te dejamos un beso y un abrazo enorme. ¡Allá! ¡En el fin del mundo! O el principio de todo, ¿por qué no? Bueno, está bien, Edu, todo depende con el ojo que se mira, ¿no? Claro, donde se ponga uno a ver el mundo. Y ¿sabes una cosa? ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos muchas cosas. Bueno, sí, yo, viste, me salgo de la vaina, ¿sabes cómo soy? Me salgo de la vaina y lo primero que quiero que sepamos todos es lo que pasó este finde. Sí. Con una biblioteca, una bien. Hermana, ¿no? De la Westergel, que sí. Es El Hormiguero. Bien. Y bueno, y el ovillo estuvo ahí. Bueno. Todo para contárselos al mundo entero qué es lo que estuvo pasando. Así que, ¿te parece que escuchemos algo? Dale, vamos a escuchar entonces algunas voces de todo ese evento donde se estuvo construyendo, donde se estuvo diseñando y pensando la Biblioteca del Hormiguero. Acá estamos con Sebastián de Contín, que vine a conocer acá cómo viene la onda con El Hormiguero, que le están haciendo el techo vivo, y él me dice que es la primera vez que viene, igual que yo. Así que lo mejor que me puedes decir, a ver, ¿qué opinás, qué es lo que estás viviendo? Oh, está lindo día, mucha gente, mucha movida, se ve el trabajo colectivo a full, muchos chicos, estamos... Yo soy particularmente estoy al lado de la parrilla, un poco ayudando con el fuego y bueno, nada, haciendo un poco de todo. Bueno, gracias. Así vamos, yo voy recorriendo por todos lados y me voy enterando qué es lo que pasa. Vamos a ver qué pasó por allá. Gracias. No, de nada. ¿Cuál es tu nombre, tu edad, de dónde venís, tu escuela? ¿Cómo te va? Bueno, yo soy Aníbal. Junto con acá con el grupo resto de gente somos de la comparsa Hielo, de Candombe, somos de La Plata, yo soy de La Plata, la comparsa somos, bueno, de todos lados, como acá en la ciudad. Y bueno, hoy vinimos acá a la Biblia, a Lana, porque tenemos un compañero, Damián, que estaba laburando, está laburando en toda esa movida, y bueno, nos invitó a pasar un día y decidimos, nada, trasladar el ensayo, hacer un asadito ahora a mediodía, tocar, colaborar acá con el tema del techo, y eso, un poco. Qué bueno, eso, ¿vieron? Estamos acá en el programa del Ovillo de Colores y nos encontramos dentro de toda esta... este emprendimiento nuevo que es del Hormiguero, con su techo vivo, nos encontramos con música, con una comparsa que vino solo a eso. Entonces, contame vos un poquito algo de Óyelo y, bueno, la voz de una mujer vamos a escuchar. Bueno, nosotros somos Óyelo, vinimos por LAMU y, nada, este domingo vamos a ensayar acá y a colaborar un poco, conocer cómo es el proceso de construcción de un techo vivo, también eso nos interesaba a un par. Estamos ensayando en Parque San Martín, en 23 y 50, por si alguien se quiere acercar, quiere conocer de qué se trata. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Daddy, it's Roots Mondrell. Las voces murgueras en este acontecimiento tan importante que es el nacimiento voces de una... ¡Voces candomberas! ¿Candomberas o murgueras? No, candomberas, porque como había tanto viento, grabé un poquito, sí, pero se escucha... Eso del viento. Bueno, que tiene que ver con la percusión y tiene que ver con el arte también de todo lo que es el ritmo del movimiento... Y contarles que, sí, el viento estaba ahí a full también. A mí me tocó actuar en Quilmes también ese mismo día. Y también el teatrito parecía una carabela, ¿viste? Se movía, claro. Estaba así. Bailaba. No. Y decir, bueno. Pero, sin embargo, salieron las voces, contaron entonces lo que es el espacio de encuentro y esa minga que tiene que ver con juntarse para producir y hacer. Sí, la semana que viene vamos a escuchar otro que es de las laboriosas. Sí. Voces laboriosas que bajaban por las escaleras, que eran las que estuvieron con las manos y bueno, y así. Y ellas van a contar lo que estuvieron haciendo, que recortaban el césped. Porque no, re interesante. Las fotos las voy a publicar en el Ovillo de Colores, en el Facebook del Ovillo de Colores. Muy bien. Como para no perdernos realmente de nada. Sí, porque uno no se hace... ¿Un techo vivo qué es? Algo que salga de sus tentáculos, se mueve, baila, canta. ¿Qué hace un techo claro, vivo? Claro, eso. ¿Qué hace un techo vivo? Bueno. ¿Qué significa? Y estas cosas nos generan emociones, nos generan que pasan por el corazón. Y hablando de corazón, este tema hermoso de esta banda de música electrónica y a su vez folclórica, que Hay Corazoncito de Tonolec. Allí va entonces. Thank you. ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. Continuamos en el ovillo de colores y esta música de Tonolec nos llevaba un poquito a los paisajes más del Chaco y de Formosa y cómo serán estos inviernos tibios allá, ¿no? Y el calor que hace en el verano también, pero nos llevaban a un paisaje de río, a un paisaje de monte, un paisaje agradable para todos los sentidos. Y esta musiquita nos ayudaba a ambientarnos desde acá, desde la gran ciudad, en ese lugar del mundo que también tiene lo suyo. Y contarles que nuestra biblioteca está abierta de lunes a viernes a la tarde. Desde la una ya andamos ahí. O de domingos a viernes. Sí, o de domingos a viernes, porque los domingos está viniendo nuestra compañera Graciela, que desde las 4 de la tarde hasta las 7, que empieza el taller de folclore, ella está también en la biblioteca atendiéndola, catalogando, abriendo este espacio también para que aquellos que el domingo quieren hacer alguna tarea o quieren sentarse a leer o descansar, lo pueden hacer también en la biblioteca. Bueno, además de hablar del taller de folclore, ¿sí? ¿Podemos contar un secreto? ¿Qué? Que también funciona un taller de títeres. Sí, hay un taller de títeres. El taller de títeres está funcionando los domingos y ya falta poquito porque se viene la muestra con el cumple de la Biblio, que va a ser el día 27 ¿en serio? De septiembre. Así que es la sorpresa que en el cumple van a estar también este proyecto de extensión, que se llama Bien Plantadas, son compañeros y compañeras de la Facultad de Naturales que están trabajando en un proyecto de soberanía alimentaria con niñas y niños, y lo hacen también con una de las herramientas de trabajo, son los títeres. Bueno, vieron, también hay más cosas para visitar. Sí, sí, también. Y contarles que nuestro horario siempre tiene que ver con las tardecitas, pero también estamos ahora con Mariano, con un nuevo integrante de la biblioteca, un compañero de la Pulseada Radio y también de algún programa de hip hop acá en la radio. Ayer me estaba contando en Radio Nauta que tal vez vuelva ahora con Leo en un programa. Un artista muy, muy demandado por sus fans. Y contarles que está también integrando el staff, el equipo de personas que estamos atendiendo a la biblioteca, así que estamos con buenas compañías. Sí, es un gran compañero. Bueno, y además, no sé, ¿qué te gustaría contar? De la biblioteca, estuvimos catalogando libros nuevos, sí. Estuvimos metiendo un poco los dedillos dentro del mundo de la automatización. Sí, que tiene que ver con un programa que hoy me contaba fuera de micrófono, que se llama Merán, que es de la Universidad de La Plata, que tiene sus cosas y hay que conocerlo bien. Sí, pero me parece que cuando nos salga va a ser un mundo impresionante. Sí, no nos va a un parar nadie. Un mundo impresionante, alucinante. Y luego, bueno, ¿y sabes lo que también quiero contar? ¿Qué? Que inauguramos la mesita de referencia de la biblioteca del Galponcito de los Cuentos. Muy bien. Sí. Ah, no lo sabías, me estás dando la noticia. Ah, te agarré desprevenido. La he inaugurado junto con mi compañero Mariano. Muy bien. Es como, se inaugura como los barcos con una botella así de sidra o de champán, ¿no? Sí. No, la inauguramos grabándonos leyendo cuentos. Muy bien. Así que fue una fiesta espectacular. Y bueno, también eso, ¿no? Yo creo que para la biblioteca es algo, un avance para la biblioteca, para chicos es un gran avance, ¿por qué? Porque de pronto abrimos, digamos, un caminito para alguien que quiera estar dentro de esa biblioteca y participar y pertenecer conjuntamente a todo lo que hay adentro. Siempre estamos mucho en la sala de grandes, haciendo cosas de grandes. Y bueno, entonces es eso. Bueno, y dentro de las buenas noticias también, el día sábado hubo una jornada de trabajo acá en el Centro Cultural Olga Vázquez y se pusieron plantines, se arregló el jardín. Sí, el jardín está cada vez más verde. Cada vez más lindo y a su vez, bueno, se viene el tiempo lindo ahora y las plantas le dan la bienvenida al calor y al sol. Vi un cactus en nuestra ventana. Bien. La ventana de la biblioteca. Bueno, y ya van a aparecer las flores y tiene que ver entonces con la temporada que se viene, la temporada ya de más calorcito y de más luz. Así que, bueno, nuestra biblioteca, cuando hablamos de la biblioteca de chicos, estamos hablando de la misma biblioteca, estamos hablando de la sala, que es el galponcito de los cuentos, la sala de adultos y jóvenes, que es la sala Mercedes Gudano, en homenaje a nuestra compañera Mercedes, y también el patio. El patio que tiene un mural relacionado con la inundación, que tiene varias también gráficas y que da para mucho más también, ¿no? Así que bueno, un poco poniéndonos al día con la biblio, decir también que hacerse socio o socia de la biblioteca es gratuito y que también lo pueden hacer cualquier día de la semana y se pueden llevar un libro. Y con el tiempo, pasado un mes, se pueden llevar también hasta 3 libros y es un uso, decimos siempre, nadie es el dueño de las bibliotecas populares, sino que son los mismos socios y socias quienes van formando parte de ese espacio colectivo que es una biblioteca popular. Así que tenemos una producción entonces. ¿Te parece entonces? ¿Te parece que el radioteatro? Ah, vamos con el radioteatro. Allí va entonces. Contarles también que estamos hoy con la dirección técnica de Demián, que con sus manos mágicas va a poner el radioteatro al aire. ¡Ay, ay! ¡Mirá qué lindo! Me gustaría tener ese. ¡Cuidado! ¡Subamos en este! Cuando andás por la calle, por acá, siempre tenés cuidado. Antes de cruzar, mirá para todos lados, que es un peligro. En la escuela nos enseñaron los colores de los semáforos, lo que significa. El rojo que pare, el amarillo atención y el verde que siga. Igual vos, mira, te lo digo para que no te pase nada. ¿Sabe lo que pasa, señora? Los que andamos en la calle somos muchos ya. Qué difícil cruzar la calle. Hora pico. Gracias, gracias. Nos bajamos acá. Queridos caracachumas, les escribo desde Bolivia. Estoy componiendo un tema original, subrayado, que me encargaron para el carnaval de Caracaimanta. ¡Cómo los extraño! Los imagino aquí conmigo tocando esta maravillosa melodía. Besos, Roque. ¿Querés compartirnos una historia? Acércate de lunes a viernes de 18 a 21 horas en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60, número 772, entre 10 y 11. En Revista La Pulseada de Septiembre, Las rejas en el teatro argentino. Un informe sobre el cerco que suma barrotes en los espacios públicos de La Plata y separa culturas. La falta de una política que abarque a todos los sectores. Además, el narcotráfico en los discursos de campaña. Mujeres privadas de la libertad. Zuna Rocha. Los libros recuperados de la biblioteca La Vigil de Rosario. La casa de los niños indígenas Wawawasi en La Plata. Y mucho más. La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Denunciar la violencia institucional es un derecho. Es un derecho. La policía solo puede detenerte por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento. Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. La policía no puede golpearte ni maltratarte y tampoco puede detenerte sin una causa justificada. Si alguno de estos derechos no se cumple, podés hacer tu reclamo de forma anónima al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Comunicate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensordelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Un ovillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillar. ¿Ves a la V? Es una vela al revés. La V, vela, vela, y la vela, la V. La V se desvela y la vela también. ¡Daddy, Daddy, it's Rootsman Dread! Bueno, aquí vamos a continuar con el ovillo de colores y más que nada tengo un libro que ya les prometí la semana pasada que se llama Bajo Mundo, explora el mundo secreto bajo tus pies y bueno, tengo muchas ganas de contarles de qué se trata este libro y está el capítulo 1, Bajo Tierra, la corteza terrestre y lo que hay debajo. Y miren lo que dicen de la corteza terrestre, que no es una capa continua. Está formada por placas que encajan como las piezas de un rompecabezas. Las placas se mueven y chocan unas con otras, ocasionando terremotos y empujando y levantando la tierra para formar montañas. Yo lo que les puedo contar es que veo, no sé si ustedes alguna vez escucharon sobre el nivel del mar. Bueno, es algo por el estilo. Está el nivel del mar, que está a la altura de la tierra, de la playita sería, donde está la arena y esas cosas. Sobre el nivel, ese es el nivel del mar. Luego, el mar se hace profundo. Entonces ahí, debajo de toda esa, de esa agua, aparece o sea, el océano y toda la vida oceánica que existe. Ahí es donde empieza la tierra profunda a unirse con otros pedazos de tierra. Y esa tierra, abajo de esa otra tierra, que vendrían a ser las rocas sedimentadas, y el manto terrestre, que se lo llama así, se encuentra debajo de todo eso la cámara de magma. Eso debe estar cerca de nuestro núcleo. O sea, de nuestro núcleo sería de nuestro mundo, de nuestro planeta. El núcleo de nuestro planeta se lo denomina así. El magma, el núcleo. Eso es muy caluroso. Y suele tener movimientos intensos que buscan salir hacia el cielo. Y ahí es donde aparece, como mencionaba recién, acá que dice que se chocan ocasionando terremotos, bueno, eso, ocasionando terremotos y que levantan la tierra. Al levantar la tierra por un lado, suele tener una caída por el otro. Entonces, así es como se van generando los movimientos naturales de la Tierra, que es nuestro planeta Tierra. A su vez, nosotros que somos humanos, somos hombres, que trabajamos sobre nuestra tierra, para, ya sea para tener una huerta o para tener una casa, o para nadar abajo del agua, o para excavar, para ir a buscar tesoros debajo de nuestra tierra, vamos a aprender a comprender qué es lo que sucede debajo de nuestros pies. Hay mucha gente que vive en la montaña y puede ver a su tierra, la puede tocar con sus manos, porque la tiene a su visión. Pero nosotros que vivimos en una zona tan llana, miramos para adelante y podemos ver edificios, pero no vamos a ver una montaña. Y bueno, miramos para arriba y vemos el cielo, y miramos para abajo y vemos el cemento o la tierra. Bueno, no sé, depende de dónde estemos parados. Así que bueno, si seguimos por el siguiente capítulo, no, que sería la siguiente hoja, acá mirá lo que nos proponen. Si cavaras un túnel hasta el centro del planeta, atravesarías 4 capas, que es la que más o menos les conté. Que eran la roca sedimentaria, el manto terrestre y la cámara de magma, además de nuestro nivel cero. Los rusos lo intentaron atravesar estas 4 capas con una perforadora que se fundió antes de que lograra llegar muy lejos. Debajo de la delgada corteza donde vivimos se encuentra el manto, de roca líquida ardiente y gas. Ah, miren qué interesante. Bajo el manto se encuentra el núcleo externo de hierro derretido, hirviendo. Hace mucho calor ahí. En el centro está el núcleo interno. Algunos científicos creen que es una bola sólida de hierro y níquel de alrededor de 2.500 kilómetros de diámetro. 2.500 kilómetros de diámetro vendrían a ser como un montón de cuadras, porque si un kilómetro tiene 10 cuadras, 2.500 serían muchísimas. Como una enorme bola metálica de boliche tan caliente como el sol. Eso suena entretenido, ¿no? Y bueno, entonces ahí podemos descubrir las rocas, porque la Tierra está compuesta por minerales. Esos minerales suelen ser rocas. Y cuanto más están cerca de la Tierra, cerca del núcleo, se vuelven más fuertes, ¿serán? Bueno, muchas de ellas no pueden ser transformadas por el hombre así nomás. Necesitamos una maquinaria muy compleja, como discos de diamantes y las máquinas excavadoras, ¿no? Acá en Radionauta se habla mucho de esas cosas, porque no todo es muy saludable a veces. Lo que hace el hombre a veces no es muy saludable. Pero bueno, les estoy contando a los chicos, Eduardo, sí. Que volviste con la merienda. Te fuiste y volviste. ¿Qué pasa bajo nuestro mundo? Y estábamos haciendo un viaje al centro de la Tierra. Sí, ese libro Bajo Mundos es increíble, porque no solamente habla del mundo mineral, sino también de la actividad humana, ¿no? De los subterráneos, ¿sí? de las ciudades bajo también no llegué bajo la Tierra. A esa página, pero les estaba empezando a hablar de las rocas. Y a mí es un tema que me apasiona, las rocas. Viste que en la Biblia también tenemos un libro que podés ver en 3D. Ese también, ese lo veo y no, ¿sabes por qué no lo veo? Porque me muero de ganas de ir y tocarlas, buscarlas. Entonces, es increíble. Prefiero que compartirlo. Contarle a los chicos y chicas que la parte de la ciencia que investiga los suelos y también las rocas, entre tantos otros temas como los volcanes, es la geología. Y se estudia acá en la Facultad de Ciencias Naturales, y contarles que también en el Museo de Ciencias Naturales hay una muy, pero muy buena colección de rocas para poder observar y poder ver qué tipos de minerales hay en este planeta. Bueno, acá dice rocas ígneas. Sí. ¿Qué son las rocas ígneas? Son productos de las de los volcanes, de la actividad volcánica, ¿no? Muy bien. A ver, siguiente pregunta. Metamórficas. ¿Qué son las metamórficas? Las metamórficas son las rocas que tienen que ver con están producidas entonces por una actividad propia de las placas tectónicas, vendría a ser entonces. Están modificadas por los movimientos de la Tierra. Entre otras cosas. Por ejemplo, rocas metamórficas también pueden ser, ¿sabes cuál, Rocío? Las estalactitas y las estalagmitas. Claro, sí, eso. Veo que acá hay como una celestita con mica y un montón de cosas, y eso sí o sí es muy resistente al calor. Claro. Porque nacen de la montaña que nació de allá de abajo del núcleo. Sí. Se ve que hubo un movimiento por otro lado. Sí. Entonces ahí fue donde tiró para arriba la tierra, hizo una montaña gigante y todas esas rocas que antes vivían en el calor subieron para arriba. Y sí, algo así. En el terciario nació, en la era terciaria, ahora estamos en la cuaternaria, nació en la cordillera de los Andes. Claro. Así que imagínate, esas rocas son antiquísimas que tenemos en la cordillera de los Andes y a su vez también son para uso de la actividad humana. Y ese uso de la actividad humana tiene que ver también con el uso de que sea racional. Suena lindo, pero hay que hacerlo. Significa que no le podemos poner cualquier cosa a la madre tierra para sacar los minerales. Y ahí justo hoy escuchaba acá en la radio, escuchaba un programa donde es como se está usando cianuro con agua para poder extraer determinados materiales, sobre todo el oro, y está contaminando todo. Entonces los vecinos de San Juan están en la asamblea tratando de resolver este problema, porque no podemos tomar agua con cianuro, ¿no? Uh-huh. Morimos, nos enfermamos. Entonces, la madre tierra también merece respeto. Podemos sacar los materiales para poder hacer nuestra tecnología, para nuestras necesidades básicas, pero no podemos hacer un queso gruyer de nuestra cordillera. Bueno, y acá está la otra, las sedimentarias. Claro, las sedimentarias es estas las que la que recientemente mencioné, claro. En verdad, no es metamórfica, sino que es sedimentaria. Las estalactitas, las estalagmitas, montones. ¿Sabes cuál es una de las piedras ígneas más más conocidas? La piedra pómez, es magmática, ¿no? Claro, acá dice, y la granito. Y el granito también. Que esa la encontrás en cualquier plaza. Sí, el granito está en cualquier plaza y también en los frentes de las casas, que tiene tres minerales, cuarzo, el feldespato, que es el negro, la parte negrita, y la mica, que es la parte más brillante, ¿sí? Claro, sí. Y contarles que, bueno, que esto, investigar, tiene también enormes beneficios en el sentido que esto, que la vida moderna hace que cada vez se use más materiales, sobre todo para los artefactos, ¿no? Bueno, era lo que yo en un momento mencioné, que bueno, nosotros vivimos en el llano, nosotros no tenemos conciencia por ahí a veces de la tierra, pero hay otros lugares en donde tienen la montaña, como por ejemplo la cordillera de los Andes, que uno mira para adelante y ve una montaña. Sí. Entonces de pronto tiene más naturalizado ver a la tierra. ¿Por qué? Porque vos ves la montaña y hasta incluso podés diferenciar los colores. Claro. Digamos, bueno, acá hay toda una fila de feldespato, ¿no? Claro. Entonces acá, ay, mira, acá es todo cuarzo. Entonces vos podés disfrutar, digamos, de ese espectáculo de la naturaleza. Sí. Y ahí te enterás del uso que tiene, porque al estar en contacto de esa naturaleza, vos sabés para qué la usan. Nosotros acá usamos los campos, ¿para qué? Para sembrar y las vacas. En cambio allá usan los campos, que no son campos, son montañas, ¿para qué? Para trabajar. Entonces cada uno tiene sus consecuencias. Acá tenemos unas consecuencias con los insecticidas, ¿no? Y allá están las consecuencias de, bueno, a ver cómo. Y bueno, entonces es muy interesante estar al tanto de todo esto. Para eso. Sí, una también de las tareas de los ingenieros agrónomos, de los geólogos, también es la preservación de los suelos, que los suelos no se nos vayan erosionando para que poder preservar esos suelos. También no solamente está la tarea en la actividad agrícola, como decís vos, Rocío, sino también en las reservas que tenemos acá naturales. Sí, parque, son muy importantes las reservas. Claro, poder entonces tener los horizontes de tierra fértil, tenerlos también en buenas condiciones, porque son reservorios también de especies para poder aprender, observar y disfrutar. Y hay que ir a, bueno, vayan a visitarlos. Sí. Vos vivís hablando de reservorios. Sí, porque también hacía una columna en un programa. Claro, el año pasado. Sí, donde hablaba de las reservas de acá de la zona. Contarles que, no sé si sabías, Demián, que hay un parque nacional, que es el Parque Nacional Campos del Tuyú, aquí cerquita de San Clemente. Es un parque nacional porque las pertenecían esos campos a la Fundación Vida Silvestre. La Fundación Vida Silvestre lo dona a parques nacionales y desde el año 2009 Tenemos un parque nacional acá en la provincia de Buenos Aires. Así que está bueno para agarrar la mochila, tomarse un colectivo y salir a recorrer uno de los lugares más lindos también de la provincia. Así que bueno, nos vamos entonces ahora a un tema. Vieron que, chicos, que siempre hacemos para los más grandes, para los bebés y en este caso para los más chiquitos. El sol de los bigotes de Magdalena Fleitas y allí va. Se dejó crecer, crecer los bigotes. El sol se dejó crecer, crecer los bigotes. La luna cuando lo vio, le dijo que bigototes. La luna cuando lo vio, le dijo que bigototes. Se quiere casar, casar con la luna. El sol se quiere casar, casar con la luna. La luna dijo que sí y el sol se puso feliz. La luna dijo que sí y el sol se puso feliz. Acá me encontré con un nuevo grupo de jóvenes, así que, por favor, cuéntenme quiénes son, cómo se llaman. Yo me llamo Jimena y tengo 3 años. ¿De dónde estás viniendo? De Arana. De Arana, qué bueno, yo es la primera vez que los veo. Sí, porque vinimos la última vez, pero no estaba. No, y yo tampoco los fui a visitar, tengo que ir a conocer su biblioteca todavía. Pero mira, es que todavía no estamos. Claro, no está terminada. Tenemos una, pero esa no la usamos más. Están haciendo otra ahora. Qué bueno, bueno, me alegro entonces de verlas al fin. Vos contame, ¿cómo te llamás? Sofía. ¿Y cuántos años tenés? 12. Bueno, y esta es la pregunta fundamental. ¿En qué taller se anotaron? En el taller de madera. ¿Madera? Sí, sí. Sí. Están haciendo fuego. Sí. ¿No? Bueno, me alegro entonces. Ahí después vamos a sacarle una fotito a su fuego. Bueno, gracias. Bye. Hola, ¿cómo estás? Bien. Contame, ¿cuál es tu nombre, tu edad? Tengo 9 años y me ¡Nueve! Llamo... ¡Nueve! 10 años y me llamo Nelson. Y me anoté en el taller de madera. ¿De dónde estás viniendo? De acá, de Argentina. ¿Pero de qué barrio? ¿De qué biblioteca? Ah, alto de San Lorenzo. Ya vos no te había visto nunca. ¿Y vos? ¿Cómo te llamas? Wilder. ¿Y cuántos años tienes? 11. 11. Bueno, ustedes son todos del mismo grupo. ¿Vos? ¿Cómo te llamas? Denis. Denis. También estás en el taller. ¿Y cuántos años tienes? 8. Todos vienen del barrio San Lorenzo. Yo también. ¿Sí? ¿Y tú? Contame. ¿Ya vos te conoces? ¿Te he visto una vez? Contame cómo es tu nombre y tu edad. Isaac. ¿Cuántos años tienes? Unas marquitas. De 9. Bueno, gracias, Isaac. Te veo muy concentrado. Sí. Bueno. Sí, me veo muy concentrado, pero parece, ¿no? Acá, a la que veo muy concentrada es a la que lleva adelante este trasero. Que está, ¿no? Yo me colé en realidad. Ah, pero... vos sos una, contame, ¿cuál es tu nombre? Julia. Julia. Sí. Bueno, ¿y vos de dónde venís, Juli? Yo vengo de Berisso, o sea, en realidad ahora vengo de casa, pero de Berisso, de Mansión Obrera, del Centro Cultural. ¿Te copó este taller? Y me gustó este taller, sí. Buenísimo. Entonces, los voy a seguir dejando acá trabajando. El ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos cuando dormimos. Y todavía retumban las voces de esa jornada de 30 de agosto, donde la pasamos bárbaro, habíamos dicho en los anteriores programas, y sobre todo... Y estaban los chicos de Arana, con los chicos que estuve ahora al tilde. Estaban así más que grandes. Pudimos escucharlos. No, re laboriosos. ¿Sí? Sí, y conocí más chicos todavía. Y me contaron la historia del barrio, de la aceitera. Después voy a ver si puedo traer esas historias contadas por ellos. Así, ¿no? Vos sabés que contarles también que esa jornada, bueno, que nos tocó un día muy tibio como hoy, y realizamos un montón de cosas donde todavía sigue repercutiendo en los talleristas y en los niñas y niños, donde ayer nos juntamos en las distintas bibliotecas y volvimos a hacer una evaluación de esa jornada, pensando en cosas futuras para los más grandecitos, pensando en tener un botiquín para una jornada tan importante, pensando en cómo los barrios que no pudieron venir, cómo sumarlos para otra movida, que tiene que ver un poco más con la promoción del libro y la lectura, pero también desde lo placentero, desde jugar, desde compartir. Los ruidos que escuchaban recién, yo les decía a Rocío, ¿qué es ese ruido? ¿Qué es el micrófono? Siempre no. Siempre te quejas de los ruidos que no, traen. Eran los ruidos del taller de carpintería, estaban haciendo los juguetes de madera y ahí se escuchaban los martillazos. ¿Viste? Es como cuando vos estás hablando y yo te hablo encima. Claro. Ese error. Sí. Bueno, pero eso no era un error. Claro. Eso era el ruido del trabajo, eso era el ruido de la comunión, de ese gran día. Bueno, Edu, cortame, pues no sé qué decir. Era el, claro. Sí, esas ganas de hacer y que bueno, que... Y de bueno, pero viste, estaban trabajando también. Y hay una foto, quedó un trabajo bien más o menos lindo. Después las otras eran cosas que como, como ejercicios. Sí, porque yo pensé que era el taller de juegos, sí. Pero bueno, no, Juli, nuestra compañera que se fue a Bariloche. Se fue a Bariloche, ahí contó que no, que era el taller de madera. Entonces, cuando me acerqué al taller, yo nunca me hubiera inscrito en ese taller, pero cuando me acerqué, claro, veo a los chicos, había chicas participando, sí. Y ellas mismas me compartieron la energía y la idea de lo importante de ese taller. Que es cómo serruchás una madera. Muy bien. Porque vos me das a mí un cajón armado y me decís desarmarlo, yo no puedo hacerlo. Claro. No estoy preparada para agarrar un cajoncito o romperlo para hacerlo leña. Bueno, ellas estaban ahí, le estaban dando forma con un proyecto, con una idea de algo. Bien. Entonces, está buenísimo. Esos talleres que son así de sencillos nomás. Bueno, ¿hoy qué vamos a hacer? Vamos a serruchar una madera. Bien. Y clavarle un clavito, entonces es muy bueno. Bien. A mí me parece, ¿no? A los chicos. No sé vos qué opinás. No, por supuesto. Sí, vos alguna vez clavaste alguna madera. Sí, por supuesto. Sí, vos pintas cajones. Pinto cajones. Tienen que venir a visitar la gran exposición de cajones de manzana que tenemos en la biblioteca para guardar los libros que todavía no fueron indizados. Sí, es como 35 cajones. Sí. Empecé en el verano y todavía para sigo. Mí vos haces terapia, Eduardo, por con supuesto. Eso. Ay, voy a pintar cajones. Por supuesto. Y se ponen a pintar cajoncitos uno tras otro, ¿no? Contarles también que el día 27 de septiembre vamos a hacer el cumple de la Biblio, que en verdad la Biblio cumplió el día 3 de septiembre, pero el festejo lo vamos a hacer el 27, donde nos van a venir a visitar chicas y chicos de Mansión Obrera y también del barrio. Vamos a hacer la difusión para que el barrio también aproveche nuestra biblioteca. Qué bueno, porque una cosa es cuando vos vas a un barrio común, ¿no? Uh-huh. O sea, un barrio en donde ves a los chicos en la plaza, que van a comprar el pan. En cambio acá... ¿dónde están los chicos? No los ves, es muy complejo. Tendríamos que ir a dónde, a la escuela. Sí. ¿No? Sí. Y bueno, y contarles que esta semana es una semana muy especial, Rocío, ya hablando de adolescentes, que también nuestra franja de biblioteca toma también la parte de infantil y juvenil, las lecturas, los talleres, las actividades que compartimos. Y contarles que esta mañana se conmemora, no se celebra, la Noche de los Lápices, que es algo que golpeó muchísimo, un hecho histórico, que golpeó muchísimo acá en la sociedad, la desaparición forzada de estudiantes secundarios de 14, 15, 16, 17 años. Es increíble, son niños, uno ya cuando es adulto dice no lo puede creer. Y pensar que por manos del terrorismo de Estado, con la complicidad de parte de la sociedad civil, Y entender también que el día 18 se va a conmemorar un año más, los 9 años de la desaparición de Jorge Julio López, un querellante, alguien que dice, bueno, esto está mal, acuso a estas personas porque fue testigo en un juicio y lo hicieron desaparecer en democracia. Y en el medio va a haber una marcha por Ruth, que es una nena de 18 años, una joven de 18, 19 años, que está desaparecida ahora, hace un mes, porque no sabemos bien de qué causa, pero estamos preocupados como sociedad. Salir a veces significa caminar mucho, andar mucho, pero vale la pena mostrar este descontento, esta preocupación como sociedad, no mirar para otro lado, y ahí estaremos en todo lo que podamos. Así que anunciar esas fechas importantes para nuestra sociedad y adherir nosotros también como radio y como programa de radio y también como biblioteca. Sí, bueno, es muy importante que nosotros, desde el rol que cumplimos más acá, que estemos conscientes, que sepamos que existe ese día y que existió toda esa aberración. Y bueno, entonces apostar por no olvidarlo. No olvidar memoria, verdad y justicia. Y bueno, y nos vamos despidiendo. Sí, nos vamos despidiendo. Antes que nada, les quiero recomendar el que vengan a la cooperativa de consumo AINI, que se encuentra acá dentro del Centro Cultural Olga Vásquez, en donde yo soy productora de ahí. Sí. Entonces, bueno, yo los convoco para que vayan ahí y consuman los alimentos que se encuentran. ¿Qué hay? ¿Qué hay en la cooperativa AINI? Bueno, la cooperativa en sí tiene sus propios productos, que son productos envasados al vacío, sobre granos. Tiene que ver granos, harinas. Está bueno porque tienen mucha variedad de alimentos muy saludables que uno no está acostumbrado a tenerlos en su dieta diaria. Bien. Pero, por ejemplo, tienen azúcar mascabo, que es un azúcar mucho más saludable que el azúcar refinada. ¿Y vos qué productos haces? Bueno, no, yo hago... unos tostaditos de maíz, que son las famosas canchitas, pero en realidad, como a mí la receta me la enseñó un amigo ecuatoriano, son tostaditos, y en Ecuador se llaman tostaditos, no son canchitas. Bueno, esos, después hago unas tartas de verdura, que es lo último que incorporé, que no sé por qué me inspiré en hacer tartas de verdura de harina integral. Y dije, bueno, no, voy a hacer tartas de verdura que solo las entrego los lunes. Bien. Y unos alfajores gigantes de maicena. Sí, que los comí, que quedás pipón. Toda la merienda del mundo es ese alfajor. Y los hice gigantes, ¿por qué? ¿Por qué los hice gigantes? Academia ya me pone un me gusta con el dedito para arriba. ¿Por qué los hice gigantes? Porque a mí me encanta el alfajor. ¿Y vos podés creer que el alfajor no existe? En nuestros países aledaños no existe el alfajor. No, mira. Vos te vas a Chile y no existe el alfajor. Te vas a Bolivia y no existe el alfajor. Y bueno. Te vas a Uruguay, te dan pan relleno. No, está bien. Aguante el alfajor entonces. Claro, entonces lo más autóctono que podés conocer, que podés venir a comer acá, es el alfajor. Bien, entonces ya está el aviso y está bueno esto del consumo, del cooperativismo, de este espacio tan lindo con nuestros compañeros de AINI, que siempre también nos visitan cada tanto en la biblioteca, con los cuales tenemos una enorme admiración y afecto. Así que bueno, nos vamos despidiendo con este tema. Vamos a escuchar un cuento. Ah, nos vamos escuchando un cuento. Sí o sí, para terminar, para al fin despertarnos de la siesta. Bien. Y después escuchamos una canción. Bien, entonces... Que seguro que es una canción de amor. Es una canción de amor y de todo, porque se llama... Es una canción que me va a hacer llorar. No. ¿No? Ojos de color del sol. Me van a dar ganas de darle un beso a alguien. No, mejor, ¿sabes qué hago? Me voy a ir a exprimir unas naranjas, porque estoy media resfriada. Está bien, ¿no? Como exprimimos en la jornada de... Claro. 8 kilos de naranjas. En el encuentro del hormiguero también hubo jugo de cítricos. Muy bien. Sí, muy pero bien. Kaya decía coca. Pedía coca. Me hizo quedar re mal. Igual decía Ojos color del sol. Es un tema ya para más jóvenes. Porque viene el amor. Viene la primavera. Dale, animate. Pero tiene encarala. Que ver también con la primavera, con el calorcito, con el mundo mejor que nos merecemos. Pero que está un cantado. Un mundo lleno de colores. Sí, cantado por Silvio Rodríguez y también por Calle 13, y bueno, nuestro homenaje con esta canción a los chicas y chicos que desaparecidos en la noche de los lápices. Bueno, y antes vamos a hablar de Un día de sol. Allí va. Vamos. Un abrigo para el sol, de Silvia Schuchert. Hacía frío, fríísimo, requete frío. Adentro de las casas había que prender estufas, hornallas, calefones, velas, fogatas, con tal de calentar un poco el lugar. La leche, tomarla de un trago, porque si se quedaba un rato sobre la mesa, se convertía en helado. Y la taza en cucurucho. La comida se enfriaba en el tiempo que tarda el tenedor en ir desde el plato a la boca. La gente se ponía encima cuanta ropa encontraba en su ropero. Y para dormir, con pijama, gorros y guantes, se metían debajo del colchón cubierto de frazadas. ¿Bañarse? Brr. Era parecido a ir a la guerra. A todo el que se bañaba en aquellos días sin protestar, se lo consideraba héroe nacional. Fuera de las casas todavía era peor. Para hacer las compras había que ponerse bufandas hasta en las uñas. Al caminar, los pies se endurecían como témpanos y al hablar, las palabras se hacían copos de nieve. Pero qué digo, si hubo que vestir hasta los monumentos de tanto tiritar, corrían peligro de derrumbarse. Los árboles, pelados por el otoño, estaban todos con gripe. Y fue esa, la gripe de los árboles, la que provocó el desastre mayor. Lo que en la historia se recuerda como la famosa invasión de los estornudos. La invasión de los estornudos fue el ataque de un poderoso ejército de achís que ocupó la ciudad apoderándose de todo y de todos. ¡Hola, achís!, decía uno. ¿Cómo te va, achís?, respondía otro. ¿Salió la moda achís, la música achís, la remera achís? En resumen, que entre el frío y el achís ya no se podía respirar. Doña Juanita Juanura, una vieja tejedora de la ciudad, creyó que con su lana y sus agujas ya no podía hacer por su gente. Y envió una carta al sol, a su amigo Sol, que entonces descansaba tranquilo en una casa quinta comprada tras una nube. ¡Socorro, amigo!, decía la carta. ¡Nos vamos a morir todos de frío! El buen Sol leyó el mensaje. Sin pensarlo, arrancó sus rayos y empezó a ovillarlos como lana. Hizo una montaña de madejas que en un arco iris mandó a la ciudad. Al recibirlas, Juanita, la tejedora, se puso a tejer y tejer abrigos de rayos de sol. Así es que, en poco tiempo, la ciudad volvió a su ritmo normal a pesar del crudo invierno. Porque, ¿quién puede sentir frío con un pullover de sol o con guantes de sus rayitos? Nadie. Salvo el pobre Sol, que al quedar desnudo, se enfermó gravemente. Fueron las plantas las primeras en darse cuenta que no asomaba hacía largo tiempo y salieron a buscarlo. Lo encontraron pálido y afiebrado en un rincón de niebla. Lo acostaron en una cama de flores que ellas mismas hicieron. Lo abrigaron y alimentaron hasta que sus rayos volvieron a crecer, fuertes y calientes. Una vez curado el buen Sol, agradecido, volvió al cielo y al día siguiente, para alegría de todos, empezó la primavera. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querubes, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias.